Nos acercamos al tiempo de deportes y vamos a conversar en este tiempo de deportes con una prueba que fue reconocida en la gala de Radio Tudela porque ella ya 20 años realizándose. Hablamos de la Extreme Bardenas. Vamos a poder dialogar con el vicepresidente del club, don Fernando Floristán García. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. ¿Cómo se llevó a cabo la prueba este pasado sábado? Hola, buenos días, Paul. ¿Qué tal? Pues bueno, en un principio teníamos un poco de incertidumbre por el tiempo, porque con las olas de calor que teníamos los días anteriores, pero bueno, el día de la prueba, la verdad que el tiempo respetó mucho, hizo un día buenísimo y más o menos pues salió todo según lo previsto. 1.345 inscritos, de los cuales 40 son mujeres. La salida la llevaron a cabo 1.300 de un montón de sitios han venido a correr en esta ocasión. Sí, así es. Pues como bien dices, pues viene gente de toda la geografía española, como también pues de, en este caso tuvimos la presencia de 34 corredores de Francia. Y luego, pues de Navarra la mayoría y Guipúzcoa por la cercanía, Vizcaya y Álava. Y luego, pues un dato a destacar fue que vinieron dos desde Granada. Y en cuanto a edades, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué franja de edades se movió? Sí, pues las edades se mueven, tienes que tener la edad mínima de 16 años para participar. Y luego, pues el mayor fue de 74, pero en este caso no terminó. Y la persona de mayor edad que finalizó la prueba, estamos hablando de 70 años, la persona que finalizó, sí. Madre mía, 70 años y terminó. Describe cómo fue la prueba, los kilómetros y el recorrido en esta ocasión. Pues en este año, como novedad, la salida se dio desde el centro del pueblo. Y se dio una vuelta por el pueblo y luego transcurrió hacia el polígono de tiro para subir a la madera y, como novedad también, que hace muchos años que no se hacía, se pasó a la zona de Fustiñana, a la Bardena Negra. Luego se subió por una cuesta a la Bardena Negra, se bajó por otra y se volvió a lo que es la zona de perímetro del polígono de tiro para continuar más o menos pues como venía siendo otros años, polígono, el paso a Carcastillo, a subida de las yeguas, el plano, y luego pues terminar en el yugo, que es el punto pues donde se forma allí una afición tremenda que recuerda a las etapas del Tour de Francia cuando a la cima. Entonces es una sensación, yo que la he vivido como participante, pues es muy gratificante el llegar allí, terminar la prueba y que esté la gente animando como está allí. Oye, y que este año ha sido un corredor de Arguedas, el que, a ver, es una prueba no competitiva, pero lógicamente pues todos van a sus marcas. Adrián Marín, ¿no?, de Arguedas. ¿Cuántos años tiene este chaval? Sí, pues Adrián Marín tiene 31 años, tiene, sí. La verdad que pues es muy muy bonito ver que alguien del pueblo pues haya... Es la primera vez que alguien que entra primero, como bien dices, no es competitiva, pues quien cruza el primero la meta sea uno del pueblo, pues la verdad que es un orgullo para todos. Y a él también le hizo mucha ilusión, porque es una prueba pues que al final no es competitiva, pero que como dices, cada año pues viene más gente más preparada y hay mucho nivel. De 1.300, quedarte el primero, tiene el nivel seguro. Ha sido un placer, Fernando Floristán García, vicepresidente del club que organiza la Extreme Bardenas. Enhorabuena, de verdad. 20 años realizando esta prueba. Gran trabajo que realizáis, muchos colaboradores, voluntarios. Y seguir así, solo podemos admiraros. Y es que la Ribera Navarra tiene cosas como vosotros. Gracias, Fernando Floristán García, vicepresidente. Y Paul, un saludo. Hasta luego.